Haz contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. De 12 a 14 horas en Radio Vox y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla. ¡Siempre al máximo! De 12 a 14 horas en Radio Vox y vive la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. ¡No te quedes afuera! La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. ¡No te lo pierdas! Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Buenos días familia, ¿cómo andan? Un nuevo programa al aire de La Hornalla, siempre al máximo. Y como siempre te digo, está más al máximo que nunca esta hornalla que hoy tenemos prendida ahí desde tempranito para calentar porque hace frío. Pero te digo que la tenemos prendida porque se viene un chaparrón dentro de poco. No sabemos, está latente el chaparrón afuera, no sabemos si va a llover o no va a llover. Vienen prometiendo que llueve, que no llueve, que no llueve, que no llueve. Ayer iba a llover, acá en Quilmes yo, no sé, a menos en mi barrio, no cayó una sola gota. Yo soy de Bernal. En Quilmes no sé si llovió, pero realmente acá no cayó, en Bernal no cayó una sola gota. Vienen prometiendo lluvia, no sé si es promesa y nada más. Lo único que quiero, digo que hay que estar atento porque está pronosticado lluvia por una semana entera. Atenta a las amas de casa que tienen que lavar ropa. Empiezan a pensar en lavaderos porque se va a juntar una montanita de ropa para muchas amas de casa y familias numerosas, ni te digo, que el quilombo de montaña de ropa que vas a tener. Atento a eso, porque está pronosticado una semana de lluvia y quién te dice nos sigue acompañando la lluvia la otra semana. Hay que ver cómo sigue el pronóstico, ¿no? Pero bueno, arrancamos la hornalla siempre al máximo. Como siempre digo, paso el teléfono 11-64-00-70-47. Ante cualquier mensajito, audio o llamada, estamos acá haciendo lo mejor para vos con la hornalla siempre al máximo. Ahora sí, arrancamos el programa de esta manera. Te dejamos con dos temas que elegí para darte: Led Zeppelin, Stairway to Heaven, y The Police, Every Breath You Take. Stairway to heaven. When she gets

www.fmradiobox.com. La hornalla está al máximo. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Esto estaba saliendo de casa, pero no importa. Ahí le mando, tengo turno con él. Hola, hola, buen día. Buen jueves para todos. Nachito, te extraño. ¿Qué estás haciendo? Bueno, besitos, muchos cariños para todos, para la audiencia. Y tengo que ocuparme de otra cosita. Besos. Volvemos al aire, volvemos al aire. Gracias, Aida, por el mensaje. Gracias, yo también te extraño, ¿sí? Pero bueno, es mutuo. Pero sí, alguna vez tendremos que cruzarnos y charlar y conversar, ¿no? Y forjar la amistad de una vereda a la otra. Digo, ¿no? Una vereda a la otra. Viste, hay que hacer esas amistades radiales que surgen. De repente, como dice el tema de la franera, va a ser tan lindo hacer un puente sobre el mar, ¿no? Pero esta vez se dio sobre la vereda. Pero bueno, como dice también el polaco, ¿no? Una calle nos separa, ¿no? De repente, ¿no? Bueno, puede ser cualquier cosa. Pero la amistad está siempre acá, Aida, te recordamos siempre. Siempre estuviste ahí atenta a la radio y pendiente de nuestro programa. Cuando estaban los días sábados y ahora los jueves, estás siempre atenta también ahí del otro lado para acompañarnos en este programa que hacemos tan hermoso que se llama La Hornalla Siempre al Máximo. Arrancamos con todo, arrancamos con todo el programa. Paso el teléfono de vuelta por si quieren mandar un mensajito así como hizo Aida recién al 1164 00 7047. Pueden mandar mensajito, audio, llamar o bien lo que quieran. Pero bueno, está el teléfono abierto para que hagan lo que quieran y usen su don de escribir, mandar mensaje o llamar. Y bueno, continuamos con el programa y arrancamos con el programa La Hornalla Siempre al Máximo. Les comento, yo soy Nacho Gómez, quien conduce el programa. Y arrancamos de esta manera el programa del día de hoy, con las efemérides del 27 de febrero en el mundo y en la Argentina. Un viaje a través de la historia. Efemérides en Argentina. En 1812, creación de la bandera argentina. El 27 de febrero de 1812, el general Manuel Belgrano enarboló por primera vez la bandera argentina en Rosario, a orillas del río Paraná. Este símbolo patrio fue creado por Belgrano durante la lucha por la independencia de Argentina del dominio español y se ha convertido en uno de los emblemas más importantes del país. En 1813, la batalla de Salta. El 27 de febrero de 1813 tuvo lugar la batalla de Salta durante la Guerra de la Independencia de Argentina. Las fuerzas patriotas, lideradas por el general Manuel Belgrano, lograron una victoria decisiva sobre las tropas realistas. Esta batalla fortaleció el control patriota en el norte del país y fue un paso importante hacia la independencia total de Argentina. En 1946, nacimiento de Roberto Fontana Rosa. El 27 de febrero de 1946 nació en la ciudad de Rosario el famoso escritor y humorista gráfico argentino Roberto Fontana Rosa. Conocido por sus tiras cómicas y sus novelas, Fontana Rosa se convirtió en una figura icónica de la cultura argentina, especialmente por sus personajes Inodoro Pereira y Boogie el Aceitoso. En 1977, en la cancha de Boca, Diego Armando Maradona debuta en la selección argentina en un amistoso frente a Hungría. En 1999, Charly García canta ante 200.000 personas. Unas 200.000 personas se congregan en Puerto Madero para escuchar a Charly García en un concierto gratuito de inédita convocatoria. El músico se presenta en el marco del ciclo Buenos Aires Vivo 3. El 2010, terremoto en Chile. Aunque no es un evento que ocurrió en Argentina, el terremoto de magnitud 8.8 que sacudió Chile el 27 de febrero de 2010 tuvo repercusiones importantes en Argentina. El sismo afectó principalmente a la región centro-sur de Chile, pero también se sintió en varias provincias argentinas, causando evacuaciones y daños menores. En 2020, el accidente fatal de Brian Toledo. En un accidente de moto muere el atleta Brian Toledo. Tenía 26 años. El lanzamiento de jabalina fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud celebrados en Singapur en 2010. Un año más tarde obtuvo la presea de bronce en los Panamericanos de Guadalajara. Quedó segundo en el Campeonato Mundial Junior de 2012 en Barcelona. Participó de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Celebraciones. El 27 de febrero, además de ser una fecha llena de eventos históricos, es una ocasión para conmemorar y celebrar diferentes aspectos culturales y patrióticos. En Argentina, algunas localidades realizan actos conmemorativos en honor a Manuel Belgrano y su creación de la bandera. Se celebra el Día Mundial de las ONG, Organizaciones No Gubernamentales, a instancia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El objetivo de esta celebración es reconocer la labor de las personas que forman parte de las organizaciones no gubernamentales y visibilizar su importancia e impacto en la sociedad. La creación de este Día Mundial surgió en el año 2010 a partir de la iniciativa del estudiante universitario Marcis Skadmanis, que cursaba una maestría en Derecho Internacional y Legislación en Organizaciones. El 17 de abril de 2010, la jornada fue reconocida oficialmente en el marco del noveno foro de ONG del Mar Báltico, que se realizó en Lituania y fue aprobada por 12 países. También se celebra el Día Internacional de Transplante de Órganos y Tejidos, que se conmemora hoy 27 de febrero, con el fin de promover esta práctica que ayuda a mejorar la salud de miles de personas en todo el mundo. Se busca concientizar sobre la importancia de la donación a través de diferentes campañas informativas y educativas. Este procedimiento médico, realizado tanto en vida como de manera póstuma, puede resultar fundamental para que pacientes con diferentes condiciones de salud puedan continuar con sus vidas. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el corazón, hígado, intestino, páncreas y pulmón son los órganos más trasplantados, y los tejidos más comunes son el cabello, las córneas, la piel y las válvulas cardíacas. La mayoría de estos procedimientos se realizan a partir de personas fallecidas. En el caso del riñón y el hígado, este último, solo de manera parcial, una persona puede donárselo a otra sin poner en riesgo su vida. Vamos a ir a una breve, breve pausa musical. Dicen que no es mi fuerte cantar, pero bueno, me encanta. Gracias, Aida, gracias, gracias, gracias, Aida. La calle me separa. Pero cantás bien, Aida, cantás bien. Te digo que con un poco de afinación creo que nos juntamos a cantar acá en la radio y hacemos un show en vivo, un unplugged en la Radio Box en breve. Te digo que poco de afinación y metemos unplugged acá en Radio Box juntos, hacemos un dúo. Los Tintinela, te diría, no los Pimpinela, para evitar plagio de banda. Los Tintinela. Gracias, Aida, por el mensajito. Gracias nuevamente. Gracias por estar del otro lado. Vamos a una breve pausa musical y venimos con esto que es La Hornalla, siempre máximo. I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light. Been staying most of the night, living in the hipster's paradise. Been staying most of the night, living in the hipster's paradise. Keep staying most of the night. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banger. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me, why are we so blind to see that the ones we hurt are you? Most of the lives living in the gangster's paradise.

entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. La Hornalla está al máximo. Volvemos al aire, y no les dije, nada porque yo soy así sorpresivo, ¿no? Pero me gusta tirar bombas de repente a mí, es así, tiro bombas atómicas acá en la radio, o sea, no atómicas porque volaremos en la radio, pero sí bombas así de humo o bombas que llaman la atención para hacer un poco de ruido. Comparto el teléfono nuevamente, 1164-00-7047, y les comento acá de paso que tenemos una entrevista en este momento. Una entrevista con una persona que considero una hermana, pariente, hermana, amiga, confidente, todo. Porque llevamos muchos años de amistad, muchísimos diría, compartiendo anécdotas, compartiendo saberes, compartiendo profesión y muchas cosas que nos llevan a ser casi como hermanos. Tengo el honor acá de tener conmigo en una llamada a una amiga que la voy a presentar como mi mejor amiga, Luciana Britos, se llama ella. Es coach de la escuela Ser Líder, Centro de Interés Formativo. Master Coach, si no me equivoco. Que me corrija después de ella. Y tiene un montón de conocimiento en su cabecita diminuta. Y que realmente quiero explotar esa cabeza porque realmente traje a la persona esta para hablar un poco sobre lo que es la faceta, lo que es la programación o la profesión de coaching. Así que, ¿cómo estás, Luciana? Hola, Nacho, buen día. Un placer. Gracias por la invitación. No, por favor. Qué linda presentación, ¿eh? Bueno, hermosa. Bueno. Y coincido con todo con vos, ¿eh? Con todo. Mi hermano Nacho, que yo siempre te digo, mi hermanito. Siempre decimos que somos de la misma edad. Siempre decimos que somos hermanos. Somos gemelos. Sí. Mellizos, diríamos, mellizos. ¿Viste? Compartimos la década. Mira, también gustos musicales, que estuve escuchando la música que transmiten acá, hermosa. Me encanta. La elegí yo, la música. Me imaginaba, mira, muy linda. La elegí yo, la música. Hoy elegí música que me gustó. Cambiar un poco lo música que estoy de escuchando. Música de los 80, hermoso, sí. Cambiar un poco lo que estoy escuchando siempre, habitualmente en casa, que me meto mucho en el mundo, claro, del blues. Pero hoy dije, vamos a salir un poco del esquema y salir a un 80, 90, 70. Claro, no, un poco hermoso, de música, hermoso. Música linda. Para acompañar el mediodía que se viene acá, no sabemos si llueve o no llueve. Estamos esperando... un clima inestable. Un clima como raro. La vida misma. Como la vida misma, exactamente, vos lo dijiste. Claramente, sí. Así lindo el espacio de conversación que abrís también en este programa, me encanta. Sí. Y que también la gente por ahí pueda también compartir alguna reflexión, ¿no? Dejarte un mensajito, una pregunta. Me parece que está muy bueno poder tener estos espacios reflexivos. Tal cual. De repente... Voy a permitirme compartir el teléfono nuevamente, porque así, ya que estamos hablando, que pueden compartir una reflexión. Dale. Al 1164-00-7047 pueden mandar mensajito, una reflexión acerca de lo que vayan escuchando en esta nota que vamos a hacer ahora. Y justamente comentaba que sos coach y master coach, ¿no? Sí. ¿Me equivoco? Sí, ya acredité como master coach también, creo que 2 años, sí. O sea, tenés un camino recorrido, podemos decir. Un camino recorrido, muchos años de profesionalismo sobre la carrera muchos de coaching. Muchos años también, y un día a día también, como la vida, ¿no? Porque siempre nos nutrimos de experiencias, compartimos, así como con vos, con el equipo, con sí. Los grupos de aprendientes que se van sumando año a año en Ser Líder. Tal cual. Y también con los trabajos individuales que hacemos, ¿no? Sí. Los que nos dedicamos a esta profesión o cualquier otra cosa relacionada. Así que siempre un aprendizaje del día a día y el camino es como que nunca termina. Tal cual. Avanza hasta el último día de la vida, vamos a estar aprendiendo, considero yo. Es algo que me gusta traer y esto de poder aprender, practicar e integrar a la vida todos los aprendizajes que nos sumen, ¿no? Para el bienestar y para lo que se necesite. Tal cual. Yo me dije colega tuyo en cuanto a la profesión, porque realmente yo creo que no soy coach certificado, pero sí soy coach por osmosis, porque realmente vivo dentro claro. de una escuela, vivo dentro de una escuela de formación de coaching y ya con coach de la vida, tenés toda tu familia coach, nosotros que te rodeamos de coach, así que imagínate. Por eso, ya con 15 años de la escuela que lo llamamos, ¿no? Si no me equivoco. Y puede ser en completo. Completo, sí, completo 15 años, sí, los espacios sí. O sea, ya con 15 años aproximadamente de la escuela, creo que ya podría decir que me pasa por el cuerpo la profesión misma, ¿no? Digamos que ya. Y viste como decimos nosotros en la escuela, contagiamos juntos el buen vivir, sí. Y en parte también, bueno, vos lo vivís desde adentro, con tu familia, tal con cual. Todas las actividades que se hacen en la escuela hace tantos años, y creo que es una manera también, ¿no? Esto de que a mí me gusta traer esta frase que escuché por ahí en algún momento, de que enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Exactamente. Y en parte es lo que hacemos en la escuela, porque bueno, vos mismo también lo podés contar, lo debes contar en cada entrevista que haces. Que transmitimos los aprendizajes, las vivencias, sí. Acompañamos a los procesos, muchos procesos personales, de desarrollo personal, y bueno, ahí es donde está este aprendizaje, ¿no? Y de poder compartirnos, disfrutarnos, como decimos, inspirarnos. Tal cual. Tiene que ver con eso, creo. Aparte, mucha gente que entra de una manera, esto quería tocarlo con vos también, ¿no? Que vos entraste de una manera y tú estás siendo actual como es, ¿no? Porque creo que, no sé si recordarás cómo entraste en aquel momento que entraste sí. a la escuela, cuando entraste a cursar, y tu manera de estar siendo actual como es, a diferencia de tu momento de ingreso, en aquel momento en medio de la incertidumbre de no sé qué va a pasar en este lugar, en ese espacio, al momento actual que estás viviendo, que yo te veo formada y líder total dentro del espacio que habitamos y compartimos, ¿no? Creo que sos un líder nato en proceso y en expansión. Gracias, Nacho, gracias por esas palabras. Y sí, como vos bien decís, creo que cada persona que se anima a meterse, ¿no? Hacia adentro, digo yo, porque el camino es hacia adentro cuando lo descubrimos, ¿no? Y empezar procesos de transformación, como propone la escuela Ser Líder con el coaching ontológico, como la PNL también, la programación neurolingüística, o la Gestalt también, que es otra de las formaciones que también proponemos, son espacios donde empezás a observarte, donde empezás a caminar en todo esto que tiene que ver con una revisión, digo yo, revisarnos, ver qué nos pasa, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, con las circunstancias, con los vínculos que nos van rodeando, con las elecciones que hacemos, que bueno, todo esto resume un poco mi cambio, mis aprendizajes. Yo desde el 2011 que fui un día a una charla informativa con tus papás, Gabriel y Dora, los escuché y dije, es acá donde necesito estar, como que fue ese día que me alumbró, fui con una amiga que también se formó conmigo en todo ese camino y fue muy importante, decisivo te diría, para mí en ese momento que estaba con cambios, con poder decidirme en ciertos caminos profesionales, de trabajo, también de pareja. Entonces como que fue muy muy importante en ese momento haber iniciado la formación y me permitió después tomar mejores decisiones. Sí, tal cual. Así que aparte de eso, esto sí. Es lo que yo por ejemplo, yo remarco siempre a mí, yo que tengo discapacidad, por ejemplo, esto no sé si lo saben los oyentes, yo remarco siempre que en el centro de día que yo asisto, soy como una especie de superdotado dentro del espacio que estoy asistiendo, como un espacio que me asisten a mí, que me tienen que asistir a mí, que me tienen que proteger y cuidar y enseñar y educar. Estoy siendo parte del sistema educativo junto con los terapistas y junto con los profesionales que están en el espacio, porque me ven como claro. posibilidad, porque yo obviamente nunca dejé de formarme profesionalmente en ninguna carrera, ¿no? Digamos que yo todo el tiempo me nutro de cultura, leo libros a mansalva sobre, claro. sobre cosas poderosas como liderazgo, como autoayuda, como neurociencia. Has visto tus libros ahí también, como sí. para ver cómo funciona nuestro cerebro, qué nos propone, cómo podemos gestionarnos en nuestras emociones también. Bueno, trabajamos mucho desde ese lugar en la escuela, ¿no? Qué importante esto que decís de desarrollar talentos, ¿no? Poder potenciar, que es lo que proponen estas formaciones y después nuestra asistencia o servicios, ¿no? Esto de poder acompañar procesos para que puedan potenciar talentos, reconocerse, aprender a gestionar las emociones, ver qué nos proponen también nuestros diálogos internos, nuestras creencias, todo ese reconocimiento que podemos hacer de cuáles son nuestros programas internos, como propone también la PNL, ¿no? Esto de la programación neurolingüística. Son todas herramientas para la vida, para esto que decimos del buen vivir, ¿no? Que nos abra posibilidades a tomar mejores decisiones, a estar más preparadas, por ejemplo, para enfrentar un desafío, un cambio. ¿Cuántas veces nos pasa decir animarnos a un cambio? Que fue lo que me pasó a mí cuando me formé en ese momento, quería cambiar de trabajo y empecé a animarme a generar conversaciones en el lugar donde trabajaba para poder tener otra disponibilidad de tiempo. Eso me amplió muchísimo también poder hacer otras cosas nuevas, crecer con esta formación y así, bueno, ir abriendo otros caminos. Entonces es como redescubrirme, ¿no? Fue como una situación así. Y también reencontrarme con un sentido de vida, porque siempre hablamos de esto en la escuela, que lo importante es decir, ¿para qué hago lo que hago, no? ¿Qué me impulsa? ¿Qué es lo que reconozco de mí? ¿Qué me gusta? ¿Qué disfruto? Y creo que eso es importantísimo porque creo que es una formación, coaching ontológico, que te conecta con el propósito de vida, con el sentido que le damos a las cosas. Y desde ahí poder avanzar, poder decidirnos, poder también, ¿no? Desarrollarnos en lo que nos gusta. Sí. Y sin dejar de lado todo lo que hacemos y lo que necesitamos, ¿no? Porque es integrar, ¿no? Integrar estos aspectos de nosotros mismos y desde ahí poder tomar buenas decisiones, digo yo, porque para mí tiene que ver con esto de integrarlo a la vida y poder decidir desde lo que realmente nos apasiona, desde lo que queremos y, ¿por qué no?, desde nuestros sueños, ¿no, Nacho? Vos también habrás avanzado en cumplir sueños como esta radio y este programa hermoso que haces. Creo que es parte de eso. Yo ayer compartía con mi viejo, fíjate que cómo traes esto de los sueños cumplidos, ¿no? Que el jueves pasado, de la semana pasada, en el programa que estoy haciendo acá en la radio, mandó un mensaje la terapista con la cual hacemos programas los lunes y los miércoles con el centro de día. Y ella estaba trabajando en el centro de día y se tomó el gustito o la picardía te pones a escuchar el programa de radio en el espacio laboral. Mira qué bien. Y me mandó un mensajito diciendo que el programa estaba muy bueno, que increíble lo que hacía, que me elogió en palabras, ¿no? Digamos que me dio palabras todas positivas, ¿no? Y cómo es la cosa, ¿no? Que cómo es la cosa que ayer estaba haciendo el programa y me dijo que ayer con el miércoles justo teníamos el programa con el centro de día, me dijo que realmente ve mucho potencial en mí, me dijo ella. Y eso no solo engrandece el alma, ¿no? Sino que fíjate cómo es la cosa, que yo arranqué haciendo un programa con lunes y miércoles con el centro de día. Y le decía a mi viejo que yo fui uno de los pocos que despegó las alas o rompió el capullo de la mariposa y se transformó en mariposa. Claro. Se transformó en mariposa, ¿viste? Rompiendo el capullo para volar alto y hacer mi programa propio, ¿no? Que muchos compañeros, claro, muchos compañeros hoy en día temen al animarse a hacer cosas por su parte, por su cuenta, ¿no? Que muchas veces mis compañeros me dicen, ¿y vos cómo hacés para hacer todo esto? Y yo le digo, me animo. Mira, te sorprenden. Yo le digo, me animo, le digo. Yo me animo. Yo le digo, me animo. No tengo miedo al fracaso, le digo. Fracasar es parte del éxito, le digo yo. Le digo a mis compañeros. Claro que sí. Pero si te va mal, es inspirador. Por eso, si te va mal, me dicen ellos. Y si me va mal, me va mal. Y si me va bien, me va bien. Eso respondo yo, ¿viste? Claro. Como, la verdad, como diciendo, ¿viste? Es parte de la vida, es el proceso de la vida. Es como todos nos morimos, todos nacemos, todos tenemos alguna infección, alguna enfermedad en algún momento de la vida, o sea, y nos curamos. O sea, lo mismo que me va mal, me va bien. O sea, ¿por qué vamos a escaparle, no? Esto que traes está muy, muy bueno porque es otra de los abordajes también de trabajo, ¿no? Esto de trabajar en la autenticidad de cada uno, ¿no? Porque vos haces lo que te gusta, siempre estás también muy relacionado con el mundo de la música, y eso está muy lindo. Sí, sí, sí. Y creo que tiene que ver también con tu sentido, con tu propósito, con lo que disfrutás, con lo que te apasiona. Y no hay algo que te condicione para crear ese futuro, porque para traer un poco de lo que trabajamos, ¿no? Y lo que se propone en el coaching ontológico. Que el pasado no nos condiciona a un futuro. ¿no? Y tampoco una condición que vos digas, si vos te pones condicionantes de repente, sí, y decís, no, yo no puedo, bueno, ya el no puedo decírtelo, te va a estar condicionando a crear ese futuro que vos querés, o a probar algo nuevo, o a hacer algo que te gusta. Entonces, estás cerrando una puerta sin antes probarlo, ¿no? Como vos decís, animarme, yo me animo, voy y veo, puede salir bien como puede salir mal. Pero desde el bien o mal, sin poner esas etiquetas en realidad, puedo aprender, yo siempre me gusta traer esto de aprender, permitirme el aprendizaje, y desde los errores también resignificarlos, porque está buenísimo poder cometer errores, porque eso significa que estoy caminando, que estoy probando, que estoy viendo qué pasa, como para poder sumar algo nuevo. Entonces me parece que es muy importante permitirnos equivocarnos y verlo como algo, como un espacio de crecimiento y aprendizaje, ¿no? Tal cual, aparte... No sé cómo lo escuchás. Permitime decirte, ¿no? A ver, vos decías recién desarrollo, ¿no? La palabra desarrollo mencionaste recién, hace sí, 10 segundos. Yo diría autodesarrollo, ¿no? Porque claro, me estoy autodesarrollando a mí mismo en la confianza y permitirme confiar en mí mismo, ¿no? O sea, ¿qué coraza tengo encima de repente que mis compañeros me dicen, ¿y cómo haces? O sea, el cómo hago es antes del hacer para mí, ¿no? Porque realmente creo que, o después del hacer vendría, no sé cómo decirlo. Porque yo realmente creo que si no voy a la calle, ayer escuchaban en un programa televisivo que la persona decidió no abrirle más la puerta a la gente porque tiene miedo que le roben. Claro. Entonces va a vivir encerrada, ¿no? Y son decisiones también, ¿no? Que te ponen en un lugar. Por eso, de repente yo puedo decir lo mismo, mis compañeros pueden decir lo mismo. Uh-huh. Yo no me animo porque tengo miedo al fracaso. Entonces vas a vivir encapsulado en que tu vida es un fracaso. Con miedo que en ese caso paraliza, ¿no? En ese caso podemos decir que puede ser disfuncional para algo que uno quiere hacer. Porque muchas veces nos advierte de cosas muy importantes, cualquier emoción bienvenida, ¿no? Cuando trabajamos en la gestión emocional. Y esto que vos traes, Nacho, está buenísimo porque traes el autoconocimiento, diría, ¿no? Decir, poder conocerme en qué es lo que me pasa, en cómo de repente me enfrento a algo distinto que quiero hacer, algo nuevo, una incertidumbre, qué me pasa, si siento miedo, también permitirlo. Y desde ahí ese autoconocimiento que te permita a vos decir, a ver, quiero tomar esta decisión de avanzar, de animarme, y si voy por acá, ¿qué pueda pasar? A ver, ¿con qué me voy a enfrentar? ¿Y qué acompañamiento necesito? Tal cual. Aparte, a ver, no nacimos... Yo siempre digo, no nacimos sabiendo caminar. Claro. ¿No? A ver, cuando aprendimos a caminar... Sí, traías la confianza vos. Cuando aprendimos a caminar... Claro. ¿Cuántos golpes nos dimos hasta que de repente mi parada de dos pies era estable... Y aprendí a dar los pasos uno al lado del otro sin tambalearme al lado y caerme de vuelta. Entonces, lamentablemente, ese es el proceso de la vida, ¿no? De repente, llevarme por delante un montón de golpes, un montón de fracasos o no fracasos, bien, valga la palabra, ¿no? Porque lamentablemente podés utilizar la palabra fracaso como algo positivo o como algo negativo. Obstáculos, como decimos a veces en la escuela. En el vaivén de la vida, el fracaso puede ser un fracaso positivo o un fracaso negativo, o como decimos, obstáculo. Lamentablemente puedo verlo como positivo, a ver qué pasó si fracasé en algo que realmente era perjudicial para mí. Y claro, yo no lo veía como perjudicial y lo veía como positivo. Entonces, ¿qué palabra posibilitadora de aprendizaje aparece en el momento en el que yo fracaso algo que es negativo y yo no lo veía como negativo? O sea, de repente una pareja tóxica que no la veía tóxica y sigo encapsulado en seguir con esa pareja desde el capricho. Desde el capricho y me hace mal y termino perjudicado yo. Claro. ¿No? O sea, hay muchas cosas más que en la vida que tenemos por delante para es una capa de, es como decimos en la escuela, ¿no? La cebolla y sus hojas, ¿no? Y bueno, Nacho, fíjate vos con todos estos ejemplos que contás, ¿no? dónde apoyabas tu confianza para poder lanzarte a hacer algo que nunca habías hecho de repente. Podemos dejar esta reflexión con las personas como para decir, no me quiero animar a algo, sé que me gustaría, pero no sé cómo hacerlo, me da miedo, me puede salir mal, o también a veces encontrarse con esta conversación interna del no puedo, no me sale, nunca lo hice, y un montón de otras cositas que nos podemos decir. Entonces, dejemos esta pregunta también, ya que los coaches trabajamos con abrir preguntas y espacios reflexivos, decir, ¿dónde apoyo mi confianza cuando voy a hacer algo que nunca hice? ¿Cómo me relaciono con eso? Porque es una relación constante también con nuestras conversaciones, con las incertidumbres y con todo lo que viene. Porque si nos ponemos a pensar, bueno, nosotros esto lo trabajamos, ¿no? Y con las personas también, confiar en toda esa posibilidad que somos. Nosotros traemos esto, somos una infinita posibilidad y podemos crear cosas que nunca hicimos, podemos crear algo diferente, podemos construir una realidad. Las cosas no están dadas de una manera, porque salimos de este paradigma de creer que las cosas son, y no somos tampoco determinantes como seres humanos, porque una de las certezas que tenemos es que el cambio es posible para todos, que cambiamos, que evolucionamos. Entonces, ¿dónde nos estamos parando cuando nos proponemos confiar en algo que nunca hicimos, ¿no? ¿Dónde apoyo mi confianza hoy para avanzar? Bueno, para dejar esta puertita ahí abierta y también contarle al público que todo esto se puede desarrollar, que hay muchos recursos y acompañamientos para alguien que por ahí esté necesitando, así como las formaciones que proponemos en la escuela. También hay acompañamiento desde el equipo de voluntarios de coaches que tenemos en la escuela para hacer conversaciones y sesiones de una hora aproximadamente. Nos pueden preguntar, nos pueden consultar y estar acompañados, ¿no? Por lo que necesiten, por una conversación, por una palabra. En las redes sociales nuestras van a encontrar también info. No sé si vos la habías compartido, Nacho, pero compartirá. Pensar Líder Centro Integral, así nos encuentran en el Instagram o en el Facebook también. Y ahí van a encontrar las novedades. Ahora en abril vamos a estar iniciando formaciones, formación de coaching ontológico, como la de PNL, programación neurolingüística, y también la formación gestáltica, que hace ya unos años que la proponemos también en la escuela. Son formaciones de desarrollo personal que se cursan una vez por semana, donde hay un acompañamiento, hay clases vivenciales, hacemos dinámicas. Son espacios muy nutritivos para justamente acompañar en lo personal y en lo profesional. Durante marzo vamos a estar dando charlas informativas, también gratuitas, abiertas a todo público. Así que acá en la red social se pueden conectar con nosotros y les vamos a estar pasando información. Y bueno, animarse a probar algo distinto, acompañarse también en los procesos. Lo importante es el apoyo, ¿no? También cuando nos proponemos algo nuevo, Nacho. Tal cual, sí. Yo te iba a decir que dentro de las cosas, no, de las trabas, los obstáculos, yo me podría haber quedado sentado en una silla cuando mis 11 años de edad me diagnosticaron el lóbulo frontal derecho e izquierdo destruido y tiempo destruido. Claro, totalmente. Y yo me pude haber quedado en una silla sentado diciendo, no, tengo discapacidad, no hago nada. Totalmente. Y tengo título de chef, título de barman, título de pastelero y panadero con posgrado, título de operador en PC, título de personal trainer. Hice la carrera de coaching, soy cantante profesional, tengo laburo. Mira, y seguís creciendo. Y sigo creciendo y tengo un programa de radio. Y un negocio también, vendés cosas. Y soy vendedor. Imagínate si no tendré... Podemos si sumar no, más cosas, ¿eh? Si no tendré proyectos por futuro y proyectos logrados y sueños logrados que... Claro. No me quedé el estancado en el... En la barrera del muro de decir no puedo. No, porque digo, yo puedo. Sí, fíjate lo que te impulsa. Y dejo el teléfono también para alguien que quiera escribirnos, el WhatsApp al 11-3499-3522. También nos pueden escribir, pedir entrevistas de asesoramiento. Así que estamos acá en la escuela disponibles para poder acompañar procesos y escuchar consultas. Así que los esperamos a todos. Dale. Bueno, mil gracias, Lu. Gracias, Nacho, un placer, fue un ratito hermoso. Mira, se pasó rapidísimo. Así que bueno, en próxima fecha podemos hacer otra entrevista, cuando quieras. Por supuesto, por supuesto.

Que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. La Hornalla está al máximo. Volvemos al aire. Hermosa nota la de recién con Luciana Britos, coach ontológico y master coach del Centro Integral Formativo Ser Líder. Hermosa nota, la verdad que me encantó. Me llenó de energía positiva. Y como siempre digo, energía positiva, hay que seguir con energía positiva, ¿no? Porque esto, que no decaiga, dicen por ahí, ¿no? Que no decaiga, que venga con todo este programa de hoy. Y yo les dije que es un programón. Cuando arranqué el programa les dije, este es un programón. Voy a dejar nuevamente el teléfono por si quieren mandar mensajitos al 11-64-00-7047. Pueden mandar mensajitos, audios, o llamarnos y comentar qué les parece el programa de hoy. O bien mandar un mensajito para compartir o pedir un tema o dedicar un tema. De repente alguien cumple años, quiere dedicar un tema. Saben que está escuchando la radio, dedicar un tema. Todos bienvenidos. O bien para saludar a alguien, a algún conocido, a un familiar, que no lo ven. Puede ser cualquier cosa. O hablar del programa, o hablar qué están cocinando ahora. También puede ser eso. Pero bueno, no extendamos más. Continuamos con el programa de hoy, porque la hornalla está siempre al máximo y hoy está más al máximo que nunca. Continuamos con la programación del día de hoy y tenemos otra nota por delante. Ahora una nota que para mí es una de las más pedidas, una de las más pedidas, porque tengo el honor de presentar a una persona que es muy amiga mía, yo la considero una hermana también a ella. Son dos hermanos, lamentablemente. Tengo un montón de hermanos acá, ¿viste? ¿Cómo habrá sido la vida vieja, no? Realmente es una amiga, la considero una amiga, la hermana, porque hemos forjado una amistad muy fuerte. Y tengo el honor de presentar a Nati Fénix, mentora holística, astróloga. Y hoy nos va a contar un poco sobre un proceso que está pasando en este momento, sobre la luna nueva que está haciendo estragos en los signos. La luna nueva está haciendo estragos por ahí, dando vueltas en los signos, haciendo figuras maquiavélicas y figuras haciendo de las suyas la luna nueva en los signos. Está haciendo un quilombo lindo, pero quilombo lindo porque lo que está pasando en los signos es hermoso. Y ella nos va a contar de mejor manera, porque Nati Fénix sabe de esto. Y queremos darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Nati? Hola, Nacho, qué lindo, gracias. Yo también. Hay una conexión muy, muy amorosa, así que bueno, muchas gracias como siempre por invitarme. Bueno, somos todos hermanos, ¿no? Somos todos semillas estelares y un poco de eso se trata la luna nueva que exactamente está sucediendo hoy día. Estamos en plena luna nueva en Piscis. Esta luna nueva es una luna muy especial. ¿Por qué decimos que es muy especial? Y porque abre lo que se llama el portal entre eclipses. Este portal entre eclipses abre la temporada de eclipses de este 2025, que empieza el 25 de marzo con un eclipse lunar en Libra, que viene un poco a traernos literalmente un nuevo capítulo. Que uno dice, bueno, pará, porque constantemente se habla de nuevos inicios y cierres. Este nuevo capítulo tiene que ver con todo lo que elaboramos el año pasado, ¿no? Todo lo que de alguna manera estuvimos trabajando en el 2024 en relación a todo lo que tiene que ver con los vínculos, ¿sí? O sea, cómo me vinculo yo, cómo me vinculaba con los demás, con el otro, ¿no? Decir, bueno, si venía cerrando situaciones, si venías en procesos de mediaciones a nivel vincular, pero no solo con los demás, sino también con el vínculo con vos mismo. Entonces, podemos decir que literalmente esta luna nueva viene como a bautizar, ¿no? Ese nuevo nacimiento de este nuevo ser, y al mismo tiempo viene como a velar, por así decirlo, ¿no? Como desde el duelo y desde la muerte y desde el amor, porque no tiene por qué ser desde la tristeza, a todo aquello que dejamos ir. Es una luna nueva que obviamente lo que va a hacer es terminar de activar un montón de dones, talentos y recuerdos que traemos desde la primera vez que estuvimos acá en la Tierra, si queremos en vidas pasadas y en reencarnaciones, y si no, desde que nacimos, ¿no? Es decir, bueno, va a traer esos dones olvidados o esos hobbies que de chiquitos nos gustaban, pero lo habíamos dejado ahí, pero nos hacía felices. Entonces, es un momento muy especial. Es un momento especial para darle atención. Es un regalo. La realidad es esa. Este portal es un regalo. Si lo aprovechamos y empezamos a actuar en conciencia, ayer dimos justamente una clase que se llama Vivir de lo que amas es posible. Entonces, si empezamos a actuar en conciencia y empezamos a comprometernos y empezamos a accionar desde lo que realmente queremos para nuestra vida, nos alineamos con ese propósito y empezamos a tomar todas esas decisiones que creemos que van a potenciar y nos van a dar los recursos para que eso sea posible, vamos a tener una gran asistencia a nivel guías, maestros, a nivel universo, que va a estar más presente que en otros momentos, porque nosotros vamos a estar más conectados con nuestra intuición. Por eso también está pasando que hay muchas personas que están despertando sus dones y su sensibilidad está más a flor de piel que en otros momentos, y de repente yo no tenía sueños y ahora empiezo a tener sueños, y de repente a mí no sé qué me pasa, pero ahora estoy como con sensaciones y pálpitos de cosas que tengo que hacer donde tampoco le pongo tanta mente como en otros momentos. Y lo que pasa y lo que ocurre también con este portal entre eclipses, que todo se empieza a acelerar más rápido, ¿sí? Cuando estamos en esta temporada parece que algo que estaba muy demorado de golpe se activa, aparece, se presenta, se manifiesta, algo que no estaba accionando de repente acciona o algo culmina. Entonces es un movimiento de aceleración muy kármica donde también lo ideal es que nosotros podamos estar conectados lo más que podamos con la meditación, con la música, con algo que nos permita estar más presentes, ¿no? Sobre todo en esta temporada. Sobre todo si queremos aprovechar la activación y la lluvia estelar y cósmica que también baja a partir de hoy y que si la tomamos y la recibimos podemos decir que en 6 meses vamos a ver un resultado. Y sobre todo también hay un impulso y una fuerza que vamos a poder tomar, como si fuese ese guerrero que hizo CrossFit y está como fortalecido, el próximo eclipse solar de Aries, que va a ser el 8 de abril. Interesante. Sí. O sea que te quería contar que hoy por la mañana y tomé una decisión. Yo soy fumador, sí, activo, y hoy por la mañana tuve un impulso, me duró 1 hora y media, 2 horas, de abandonar el cigarrillo. Bien. Pero volví a agarrarlo. Pero yo me dije lo mismo, me dije, pero bueno, vas a agarrarlo, pero vas a fumar lo que tenés en el atado y cuando se te termine, no fumas más. Porque yo ya estoy aprovechando este proceso de la luna. No, claro. Quiero aprovechar el proceso de la luna nueva. No, o sea, si hay un cambio, que sea un cambio radical. O sea, que no quiero que de repente me digo, dejo de fumar y vuelvo a los 2 minutos. No, ahora quiero aprovechar este momento de la luna nueva porque también entiendo que es un proceso que viene con un cambio de 200 años, ¿no? Creo que es algo así. Claro, exactamente. Viene una aceleración muy fuerte que la vamos a empezar a sentir. Por eso es muy importante esto que vos decís, empezar a tomar decisiones y elecciones que nos beneficien, que nos potencien. Y realmente este es el momento, si queremos realmente vivir una transformación, para empezar a tomar esas decisiones, empezar a soltar, a dejar ir. Es como decir, uno a veces lo escucha pero no lo hace. Bueno, este es como el momento para empezar a hacerlo y escuchar a la intuición. Sí, tal cual. O sea, es el momento indicado para hacer todo lo que queremos hacer, que postergamos hace tiempo y tenemos en el perchero de los pendientes, ¿no? Digamos, ¿no? En la tabla de corcho con los alfileres clavados, ¿no? Como diciendo, esto lo dejo para mañana, esto es el típico que dice, arranco la dieta el lunes, ¿no? ¿Por qué no arrancarla hoy? Es así. Tal cual. Bueno, es un buen momento, si tenemos que dar algunos consejitos, para hacerse una armonización energética, para hacerse Reiki. Es un buen momento para conectar, como decía, a través de la meditación. Justamente, bueno, pusimos una masterclass para este sábado de activación cósmica estelar, porque, claro, está bajando mucha data de la luz, mucha info de la luz, que obviamente el alma no necesita entender el idioma de la luz, porque el alma sabe y es como su propio idioma. Entonces, aquellas personas que realmente quieran aprovechar toda esta info estelar que está bajando para que el alma recuerde, es muy bueno, ¿no? Más allá de si no pueden venir, no sé, a la masterclass que voy a dar yo, que hagan una armonización. Ahí se puede. Que hagan Reiki, que pidan asistencia a sus guías, a su ángel guardián, porque esos mensajes van a estar a pleno. Sí, sí. Y ayer en la masterclass, en la charla esta que dieron de cómo era vivir lo que se puede, vivir es posible, de lo que más es posible. Vivir lo que más es posible, sí. Yo estuve presente y realmente me llevé muchísima data nutritiva y aparte encontré un montón de lunas laburando a positivo y a negativo, digamos, ¿no? A positivo y a negativo. La luz y sombra, claro. La luz y sombra, ¿no? Había algunas que dije, mira, esta no la tenía presente. Y yo, esta me está haciendo esto. Y esta. Dije, wow, mira. Y me encontré con un montón de cosas que dije, wow, tengo que trabajar un montón de. Había mucho para laburar conmigo mismo. Y cuántas cosas estoy postergando en un momento, me dije yo mismo, ¿viste? Porque dije, estoy dejando de hacer un montón de cosas que son saludables para mí. Exacto, bueno, eso también es un poco lo que tenemos que evaluar, ¿no? La vida nos está llevando sí o sí a una rendición, porque ya no podemos pasar el portal siendo los que éramos. Tenemos que pasar distinto. Y ese portal es un portal de salto de fe, de confianza. Es un decirte sí, pese a que la realidad te está mostrando otra cosa. Por eso también ayer charlamos mucho de esto, de lo importante que es sanar al niño, porque si nosotros hoy estamos en adultos pero conectados con el niño, constantemente vamos a estar buscando a alguien que nos salve, vamos a poner presión a nuestros vínculos, a nuestra pareja. Algo que también va a pasar muchísimo es proyectar mamá y papá en el presidente del país, que bueno, la realidad es que uno no se mete en la política, a mí al menos la política, la verdad, no es un tema que tenga que ver con lo espiritual para mí, ¿no? Es un tema aparte, pero sí es verdad que todo conlleva y es parte de un mismo aprendizaje desde lo colectivo. Sí, sí. Entonces, sí, recomendarles que si realmente ustedes pueden tomar un poco de invitarlos a recordar y a tomar conciencia, fíjense en que gobernaron un montón de personas diferentes, y sin embargo había personas que les iba bien, otras les iba mal, y a otras les iba muy bien, y esas personas que les iba muy bien, ¿cuál es la diferencia, no? Y yo creo que acá es donde uno dice, si yo invierto en mi ser, es como invertir en el motor del auto, ¿sí? Y invertir en mi ser me requiere conocerme, conocer mis debilidades y conocer dónde está fallando, ¿no? Porque por más de que yo lo hago y digo, pero qué cosa, ¿no? Porque estoy dando todo y algo sale mal. Y bueno, esa falla puede estar en el inconsciente. Puede estar en esa parte de tu alma que requiere ser escuchada, que es esa pieza del rompecabezas que tenés que traer. Sí, te acuerdo. Y bueno, y este es el mejor momento. Yo digo, estamos en un momento muy importante a nivel holístico y cada vez más son las personas que se meten y saben de esto. Hoy me fui a hacer unos estudios y justo me encontré con una señora que me hizo un examen y nada, ella está al tanto de todo esto y es maravilloso, ¿no? Bueno, también uno está metido en esto y hasta el chofer de Uber o el que te lleva, ¿viste? Sabe de temas energéticos. Sí. Uno empieza a traer todas personas que y la misma energía te lleva a estar en contacto con personas que están en la misma, ¿no? Están en la frecuencia. Que siempre digo, ¿no? O sea, sembrá positivismo y cosechar positivismo. Exacto. O sea, ¿no? A mí me viene el caso cuando hablabas de los políticos que gobernaron, unos bien, unos mal. Me venía el caso de Nelson Mandela, por ejemplo. Nelson Mandela que estuvo preso y aprovechó estar preso para generar positivismo y fe en el otro a pesar de estar preso. Y cuando salió y lo soltaron, creó una rebelión que salvó a Sudáfrica. ¿Verdad? O sea, imagínate. O sea, fue algo positivo que él, estando preso, dijo, yo soy preso, pero soy inocente. Claro. Y él creó positivismo. Yo digo, esas son las almas sabias y fuertes, ¿no? Que saben que pese al contexto de lo que está pasando y sucediendo, sienten en paz y en calma porque están conectados con la voz del alma. Sí, sí. Realmente hay un propósito. Pese a que, bueno, tú ahora no sea como tu ego quiere. Sí. Todo tiene su propósito. A mí, la verdad, cada vez me maravilla más eso, dejarme llevar por la divinidad. Porque me dejo llevar por la divinidad y pasan cosas maravillosas que uno realmente dice, bueno, está bien, tu ego quería una cosa, pero mira qué más maravilloso cuando te entregas a esto. Yo te pongo un ejemplo. Imagínate que tenés que trabajar por un tiempo en un lugar que no te gusta, pero en ese lugar está tu compañero del alma, no sé, ese compañero que vos decís, lo estaba esperando hace un montón de tiempo que llegue, estaba esperando hace un montón de tiempo conocerlo y, no sé, lo conoces ahí, cuando entraste ese tiempo. Sí. Entonces, claro, tu ego no va a estar copado porque no quería ese trabajo, pero tu alma va a estar chocha porque se reencontró finalmente, ¿no? Y este ejemplo me gusta darlo porque, nada, para mí es muy romántico, pero creo que, en definitiva, es como dar un ejemplo muy claro de algo. Si realmente nos rendimos a esa vocecita, ¿viste? Torturante de cómo deben estar las cosas. Es simplemente fluís y te sentís en paz con las decisiones que estás tomando y te dejas guiar por tu divinidad, porque tu divinidad sabe dónde están los puentes conectores hacia tu mejor potencial. Y en eso estamos con esta luna nueva, ¿no? Más que nunca. Tal cual. Yo, por ejemplo, que asisto a un centro de día, tengo últimamente teniendo la sensación negativa de que me quiero ir. Me quiero ir de ese lugar porque siento, ¿ves donde sentís energía negativa que viene potenciándose a la millonésima? Sí. Pero tengo, es como decís vos, una alma gemela, alguien ahí que me genera empatía, que me genera ganas de quedarme, que es un psicólogo con el cual, desde que empecé a trabajar ahí e ir a ese centro de día, generamos amistad, pero no del vínculo terapeuta o profesional y sí, paciente centro de día, ¿no? Sino amistad de vínculo de ser amigos como si fuéramos hermanos. Yo lo jodo, le hago chistes de humor negro y no se enoja, lo empujo, le hago cosquilla, lo molesto, digamos, lo molesto desde lo que es la amistad, ¿no? Claro. Y él me dice a mí, yo te considero un hermano. ¿No? Y esas cosas, ¿no?, que generan de repente, que un día me dijo, mirá, che, me dice, a mí me dijeron que me quieren sacar el puesto y sacarme del centro de día porque quieren ponerte a vos en el lugar mío. Y yo le dije, no voy a aprender eso. No, pero justamente, te voy a plantear, trabajemos juntos, me dijo él. Vos trabajás para mí, me dice. Cualquier persona que veas que estás generando problemas, yo te paso mi contacto de celular, me escribís y yo voy al lugar. Y hoy estoy trabajando para él, el encubierto, con una especie de agente encubierto dentro del centro de día, para él, sin que los compañeros sepan que yo estoy trabajando para él. No, pero es una especie de hermandad que creamos, ¿no? Una especie de... Claro, están ahí conectados. Sociedad. Hiciste un hermano, amigo, hermano. Por eso, sociedad autónoma, hermano gemelo encubierto sería. Claro, ¿no? Misión reencuentro. Y para mí es porque hay un alma gemela, debe ser la potencia de la luna, ¿no? En este caso. Que bueno, esta luna nueva sí va a ayudar a que nos encontremos con esos vínculos álmicos, ¿sí? Que nos terminemos de reencontrar con esas almas afines, ¿sí? Totalmente. Mm. Por eso también es importante prestar atención, quitar la mente y confiar en lo que sentimos, más que en otros momentos. Porque sí, puede potenciar también el reencuentro con tu familia álmica y tus almas afines. Y pasó también lo negativo, con un compañero que me venía llevando muy bien, el día lunes pasado, compartiendo el espacio de radio, me agredió. Y después, mira. Y ayer, compartiendo con él el espacio de centro de día, viene afuera en la radio, cuando estaba yo afuera descansando, en el bloque, sí. Viene afuera y dice, vos porque dijiste esto, no sé cuánto, que esto, y me vino a atacar. Le dije, yo no estoy para eso, le digo, yo estoy en paz acá, le digo, no me hinches. Le dije, yo salí afuera a descansar, a tomar aire y después vuelvo. Pero cuando vienen a atormentarte con un ciclón de insultos que yo no permití que entren porque yo estaba en paz. Sí. Yo no quería violentarme. Yo quería estar en paz. Y esas cosas son, viste, ahí aparece la persona que se aleja. Claro. ¿Entendés? Ahí aparece lo negativo como positivo, digo yo, ¿no? Sí, totalmente, porque uno también empieza a confiar en su intuición y empieza a entablar límites como vos lo hiciste. Así que, perfecto ahí, fuiste muy bien. Sí, es que la verdad, yo entiendo, viste, que bueno, hay que poner límites a las personas que son tóxicas, ¿no? Que cuando una persona es tóxica ya, viste, ya genera malestar en el cuerpo, digamos, ¿no? En el cuerpo mismo y en el alma. Claro. O sea, llegamos a un punto en el cual tenemos que definir. ¿Eh? También contribuye al aprendizaje que nos toca vivir las personas tóxicas, como le decimos, o esas personas que nos generan tensión, también son parte de nuestro crecimiento y de nuestra fortaleza, y también nos vienen a mostrar una parte que sigue sin mirarse dentro nuestro también. Entonces, también eso es una invitación a sernos responsables y no víctimas de estas situaciones que nos tocan vivir. A mí me pasó, ¿no? O sea, desde mi ego sí, digo que me tocaron muchos narcisistas y demás, pero cuando yo lo empiezo a ver con los ojos del alma, empiezo a agradecerle a esos vínculos, porque realmente hasta el día de hoy incluso me están ayudando a crecer muchísimo, a fortalecerme y a terminar de dejar ir esas partes de mucho dolor y tóxicas dentro mío, de cosas que he vivido, ¿no? Porque todos tenemos una toxicidad que obviamente es la parte que no nos gusta ver, porque no requiere mirar nuestra luz. Entonces, está bueno cuando uno lo empieza a ver desde ese lugar, porque también se fortalece y con eso no tampoco se queda ahí, sino que aprendemos a soltar desde el amor y realmente también es maravilloso como uno empieza a andar más liviano en el camino. Es verdad eso, es verdad. Yo también lo siento así a veces, es verdad. Bueno, Nati, para ir cerrando, algo, no sé, que quieras comentar, no sé si hay algún curso o algo que venga por delante. Sí, claro. Bueno, este sábado a la mañanita, aquellos que quieran tomar mate, armonizarse con esta energía hermosa que acabo de contar, se viene la clase de Semillas Estelares y Portal entre Eclipses. Es una masterclass que también vamos a hacer una armonización energética, además de dar una info muy interesante del eclipse, de cómo nos afecta a estos eclipses también a nuestra carta natal. Vamos a dar mucha clase de Neptuno, que tiene que ver un montón Neptuno con toda esta energía que se está moviendo. Neptuno es el planeta del inconsciente colectivo, del alma, de la espiritualidad, de donde viene toda nuestra inspiración, desde donde nos conectamos con la divinidad, ¿no? Donde todos somos uno, así que es maravilloso. Y también se viene como esta masterclass que vimos ayer, hermosa, de vivir de lo que más es posible, que fue gratuita. Pueden todavía verla grabada, aquellos que quieran participar y que quieran ser parte también de esta clase hermosa que vimos. También en @nati.fenix me la pueden pedir y yo se las envío para que puedan participar. Y bueno, se viene un programa de transformación que ya somos un grupito hermoso que se está armando, del próximo programa Astro Propósito, que es para que vos puedas manifestar y expandir ese propósito que viniste a hacer naturalmente acá a la Tierra y puedas conectarte con todas esas herramientas para poder hacer esa transformación. Así que, bueno, muy felices con Tiago de iniciar un nuevo programa juntos. Ya vimos el primero. Y, bueno, estamos compartiendo los testimonios de las personas que participaron de la primera transformación. Y ahora se viene también, ¿no? Como que estas personas quieren avanzar un poco más, así que nada, muy contentos. Y bueno, aquellos que quieran sumarse, bienvenidos. Por supuesto, sí, por supuesto. Bienvenidos. Aparte, yo voy a instigar a que se sumen. Ay, bueno, gracias. Instigar a que se sumen, porque yo lo que viví ayer, y no quiero decirlo para chupar las medias a Nati, ¿no? Porque lo que viví ayer fue un cambio total de paradigma en mi ser, digamos, que lo que experimenté en la clase gratuita fue algo mágico. Y si tengo que decirlo con palabras, diría que se anoten al curso, lo vivan, lo vivencien y vean que ahí del otro lado de la pantalla, si señalo la pantalla porque está en videollamada, hay un ser de luz junto con Tiago, que es otro ser de luz. Son seres álmicos, como siempre digo, me dijo hoy una persona, amiga tuya, la de conocer, Romina Tencio. Sí. Me dijo que ustedes dos son dos seres álmicos que Marisa, llegaron. Romy, también, Romy. Sí, también. Romy, me dijo que llegaron a la subida dos seres álmicos sin saber por qué. Me dijo ella. Sin saber por qué, ella también. Bueno, tienen flores entre ustedes, pues no sé. Pero bueno, te comparto lo que me dijo Romy, ¿no? Me dijo, son dos seres álmicos. Y yo comparto la mirada de Romy, son dos seres álmicos y dos seres de luz, ustedes dos. Y el que pueda, el que tenga la oportunidad, haga el curso de Astro Propósito, porque vale la pena, y como siempre digo, ¿no? Desde mi mirada, contagiar el buen vivir es aprender a vivir sanamente, ¿no? Digo, ¿no? O sea, aprender a tomar conciencia del alma y de la vida. Bueno, gracias, Nati. Bueno, aprovechen esta luna nueva, hagan su lista de intenciones, conéctense, escríbanlas para cerrar esta hermosa nota. Entrevista, escriban en presente sus intenciones, esos deseos del alma, con esta escena, lo dejan soltar esta noche,